¿Estamos todos? Hola. Sí, por. Ok, falta Eloisa, me parece. No, aquí estoy. Ah, ok, perfecto. Listo, estamos todos de nuevo. Me Bien. decías algo, Paula, de algo oculto. Sí, comparto la sensación esta de la acción y me generaba como esa cosa, esa inquietud de que había algo oculto o secreto. Ok. ¿Cómo escucharon las voces? ¿En qué plano estaban? O sea, ¿cómo se las imaginan? Gente con mucho sueño. Me hace acordar a mí. Yo todas las mañanas. Mañanas, ok. I'm not the morning person. Es lo único que yo me sé de memoria. Pero con respecto a los otros sonidos, ¿cómo las escucharon? Estaban tratadas, ¿no? Están tratadas, están Sí, tiradas un poco al fondo. yo creo que hay como un espacio abierto Sí. en. O sea, están como en un espacio abierto. Creo que se escucharon, no sé si unos tiros o algo así. Bien. Como había como una persecución en un espacio muy abierto, no sé, un campo o algo así. Y también intervienen muchos sonidos de aparatos, como que hay un escenario así tecnológico o algo así. Ok. Teléfonos. Teléfonos. Ok. Se te escucha mejor cuando te acercas al micrófono, Paula. ¿En algún momento te estás alejando del micrófono? No, no, Ahí no, se te no. escucha perfecto. Bien. Ahora me acerqué un poquito más por las Ok. dudas. Tiros, escenario. ¿A qué les dio? ¿Qué tráiler de qué es esto? Acción, un thriller. Okay. Sí, O algo sea, así. como algo, sí, también de acuerdo con que hay algo que se tiene que descubrir y que no hay tiempo, no hay tiempo. O sea, por eso también la idea de acción. Okay. Sí. Las sensaciones que les produjo a ustedes, ¿cuáles fueron? ¿Alguna sensación en particular? Adrenalina, dijo Eloy, compartían algunos. No sé por qué Sí, yo no sentí nada de eso. ah, ok. Nada Bien. de nada. ¿Pero qué sentiste? ¿Todos sentiste algo? Nada. Eso, nada. Nada. No, me dio esa impresión, quizás muy subjetivo. Me quedé muy pegado con gente con sueño. O al menos la cadencia de las voces. Era gente cansada, con sueño, con ese sopor del tipo de que se tiene que levantar a la mañana y que no es un Okay. tipo de mañana. Okay. Eso está bueno, esa cuestión del sopor, o sea, como una pesadez. Sí, Como un pesadez. renegar. Como un renegar de algo. Quizás yo ya te estoy dando muchas ideas. Pero es porque, o sea, yo soy un tipo que, o sea, que cuando se levanta a la mañana, o sea, no le hablé por un rato porque yo quiero seguir durmiendo. Un tipo que se acuesta muy tarde, yo trabajo de noche, funciono mejor de noche. Hace 20 años que trabajo de noche, entonces levantarme temprano a la mañana, lo que para la gente es levantarse tarde, o sea, eso me transmitió el trailer, la historia de mi vida en los últimos 20 años. Está bien. Está interesante esto de que quien lo escuche se reconozca en algo. En un sonido, se está reconociendo en un sonido, en una situación. No lo está viendo. Tampoco estamos entendiendo absolutamente todo lo que dicen porque hablan en inglés, hablan en ruso, Ah, okay. distintos idiomas. Con razón. Pero sí, acá hay ciertos sonidos que nos dieron a soport, nos dieron a mañana, nos dieron a pararte, dijo en un momento Eloísa, adrenalina, ritmo, espacio abierto. Y me parece que este es un tráiler que, a pesar que el otro tenía su ritmo para ser contado, este es mucho más rápido. Sí. Es el tráiler de una publicidad. Y esta cuestión que a mí me parece que es muy importante cuando hablamos de narrativas, que es la cuestión del ritmo. O sea, el ser humano empezó a contarse las historias a partir del ritmo. No hay otra forma de contar las historias. Si no podemos engancharnos con el ritmo de lo que nos están contando, la historia nos aburre, nos pierde. capaz una historia que es mucho mejor contada en un ritmo mucho más lento, como el tráiler que vimos al principio, que es una historia que ya conocemos, que es una historia, por lo menos, aunque si nadie la leyó, conoce el título, sabe más o menos de qué va. En cambio, para contar una historia como la del videojuego, se necesita un ritmo entrepausado y esta sensación de que algo sucedía, pero tampoco de contarnos todo de una. Y este es un ritmo muy acelerado, es como palo, palo, palo, palo, palo, y pasa algo, ¿no? Sobre todo para darnos esta sensación de sopor de la que habla Francisco. Pensar eso cuando uno edita en el ritmo de la edición, en el ritmo de cómo van a ir las voces respecto a los sonidos, respecto a la música, porque hay música aquí, hay muchos más sonidos que en las otras. Hay música, hay voz, hay efectos, así como decía Paula, efectos de tecnología, efectos que uno reconoce. Había como teléfonos o despertadores, había o tiros, como decía Harold, había efectos que el oyente reconoce muy rápidamente. Y estaban puestos en un lugar para contarte algo. ¿Les parece si vemos de qué se trata? Sí. Ok. Apagamos los micrófonos y vemos. Decime si no, Harold, si no, lo puedes ver o no. Sí, ya me aseguré de eso ya. Ok, perfecto. Fino. Listo. Listo. ¿Estamos todos? Sí. Sí. Aquí estoy. ¿Harold? Aquí estoy. Ok. ¿Lo pudiste ver todo? Sí. Okay. Me disculpan que a veces me tardo, pero estoy viendo los videos en otra computadora y tengo que pasar el audífono de un lado a otro. Ok, estás igual que yo. Ok, perfecto. Okay. ¿Qué les pareció? Creo que nada que ver a lo que yo me imaginaba. Sí, igual yo. Esta cuestión del ritmo. Eso sí, que por ahí se quita lo del thriller o acción. Pero sí, la acción se permanece, esa es la más importante. La acción estaba. Ajá. Sí. Era y esa eso. Cosa de como acción fuerte, fuerte, fuerte, fuerte, paro y ya hasta el final, ¿no? Sí, sí. Como... Y esta cuestión del sopor que decía Franco. Sí, totalmente. O sea, primero es ese sopor, es odio esto, odio tal cosa, la lluvia, ¿no? O sea, realmente eso lo transmitieron con los sonidos. Esta propaganda sin ese diseño de sonido no vale nada. Sin esas voces que nos están contando eso, la verdad es que no vale nada. Está muy buena lo que filman, es muy fuerte lo que nos están contando, pero el sonido es por lo menos el 50% de eso que nos están contando. Sí. Ustedes habían dicho mañana, por ejemplo, el pararte. Eloisa hizo un... O sea, lo primero que... La segunda palabra que hizo es como pararte, y lo segundo que pasa en el film era pararse, un tipo sin una pierna parándose. ¿No? Es muy loco, pero a veces quizás esas nociones no nos duran mucho en la cabeza cuando pensamos en algo, pero el sonido inmediatamente te da una imagen. Sonidos que, o sea, ¿cómo haces el sonido de pararte? Es imposible. Pero lo visualizó, dijo esa palabra. Quiere decir que en algún momento su cerebro ese sonido lo asoció. Sí. Y eso es súper loco, es como una magia que hay en los sonidos. Descubrir esas cosas en las personas es súper interesante, cómo reaccionan, digamos, ¿no? Porque no hay nada escrito. Por eso también es muy interesante empezar a dejar de usar los efectos de sonido y empezar a usar otros efectos, otros diseños de sonido para dar la sensación de que está caminando, de que se está parando, de lo que sea. Exacto. ¿No? Ustedes hablaron de respirar, esto de la tecnología, de lo que decía Paula, era muy tecnológico el principio. Había un despertador, después un teléfono, un celular, digamos. Se me están durmiendo, chicos. No, estamos embelecidos. Me dan miedo así. No, pues, estamos hablando mucho cuando escuchamos, ahí hablamos, vomitamos y ya después escuchamos. Ok, perfecto. Pero miren que después la segunda parte del taller es muy técnica, ¿eh? Disfruten esto. Ok. No, pero sí. Esto que estabas diciendo, Sol, tiene que ver con algo que me quedé pensando ayer, sobre todo con lo de radioteatro, que yo he explorado mucho acá. Más un radioteatro convencional o radionovela convencional, pero donde justamente una de los retos para mí, para todo lo que es dramatizados, es como liberarse de los efectos de sonido que ilustran, que siempre sirven y hacen falta porque, bueno, no estamos viendo y necesitamos una coordenada, pero donde podemos liberar al sonido, a los efectos de sonido de esa literalidad, ¿no? Y jugar. Sí, me retroalimenté. Sí, no sé qué pasó. Te acercaste mucho al micrófono. Sí. Sí, tal cual. Sí, si logramos esa... Lo que tiene de interesante la imagen es que... O el cine, que paradójicamente es quien más libera algunas cosas del sonido. De esa literalidad. Sí, sí. Sí, y también, ¿sabes qué? Creo que... es el sello que uno tenga. Si uno acostumbra a sus oyentes a que no va a ser literal, los oyentes se acostumbran. Como que si uno le da cierta pauta, yo cuento las cosas de esta forma, los oyentes se empiezan a acostumbrar a esa forma y la aceptan. Es una convención. Como en el cine, uno va al cine. Exacto, sí. Y saben que te van a engañar. Pero con el sonido no está. Hoy hablábamos justamente en el taller de la mañana de eso, de lo difícil que es engañar por radio. El oyente de radio es desconfiado, no le gusta que lo engañen. Y más ahora, está más acostumbrado, como estamos más acostumbrados a escuchar noticieros, a escuchar como la realidad, que te engañen por radio te resulta, no les gusta. ¿No? Y entonces, pero en el cine es una convención, uno entra y sabe que va a ser engañado. Claro, y es lo bonito. Entonces yo creo que hay que acostumbrarlos a nuestros oyentes a que, pues, así es como cuento las historias. Capaz la tenés que escuchar 3 veces para entenderla. Pero no está mal, digamos. Hoy a la mañana también hablamos de la cuestión de esas piezas o cosas que se copian, ¿no? Que salió el tema del copyright en la mañana. Y una de las cosas que yo señalaba era que es muy difícil que a uno le copien una producción sonora. Le pueden copiar quizás la idea, pero la forma de hacerla es única. Uno tiene un sello en eso que hace. Claro. Sí, yo creo que además de eso, ¿qué utilizaste para eso? ¿Qué plugin? ¿Bajo qué trabajaste? ¿El formato? ¿La calidad de lo que usaste? Eso es dificilísimo, creo yo. Sí, y esas decisiones de las que habla Eloísa, ¿no? Es decir, pues este sonido yo lo voy a poner y no suena puerta, digamos. Sí. Ahí sonó la puerta. Ahí sonó la puerta. Ustedes me están haciendo... Tú estabas haciendo tu diseño sonoro. Yo lo tengo súper controlado. Harold no lo sabe, pero... Ah, ok. En realidad hay un maestro de Foley atrás de Sol haciendo las cosas. Son mis gatos, los tengo entrenados. ¿Les parece que pasemos a escuchar el siguiente? Ya tenemos dos nada más para escuchar y pasamos a otra parte del taller. Bien. Vamos a escuchar al 04 que se llama In the Flesh. Ok. Allí estoy. Listo. Listo. Hola. Hola, ¿estamos? Sí. Falta Elo, me parece. No, ya estoy. Ah, ok, perfecto. ¿De qué es esto? ¿De qué se trataba este tráiler? De un quemado. Sí. A mí me dio como una cosa de subjetividad completa. Estamos dentro de la cabeza de la persona que está pensando. Es algo de recuerdo, es algo onírico, o sea, algo que está como en el límite de la realidad. Hay una ruptura del tiempo, hay una ansiedad ante algo que va a pasar o ante algo que empieza o ante un vacío que empieza. Ajá. Eso. Bien. A mí me da más la sensación de encierro. De encierro y de alguien que padece ese encierro. Me gusta mucho cuando se trabaja con las voces de esa manera, como si fuera una lluvia de voces. Uh-huh. Y la cuestión técnica es cómo va rompiendo el sonido de la voz, cómo va trabajando la voz como si fuera un elemento más, no como un elemento narrativo, sino como una textura. Uh-huh. Entonces, siempre que yo trate de dar esa sensación de agobio, de asfixia, de encierro, de claustrofobia, siempre utilicé ese tipo de recursos. No con los mejores resultados a veces, pero siempre tuve yo esa sensación de cuando uno se encierra o de cuando uno está encerrado, o sea, no necesariamente tiene que estar encerrado en una casa, en un manicomio, en una institución, sino que muchas veces cuando se le quema la cabeza, cuando está mucho tiempo sin dormir, empieza a tener compañía. Mucho tiempo sin dormir. Ok. Sí, es un poco de, acá hay dos, él lo decía, dentro de la cabeza, estamos dentro de la cabeza de alguien. Claro. Es encierro. Sí, también es encierro, sí. Paula, se me fue Paula. No, ¿quién se No, me no, fue? estaba Ah. escuchando lo que aportaban los compañeros. Me genera también una sensación como de... Me hace pensar en la noche y escucho así como un temblor o alguna cosa parecida. Sobre todo por un escalofrío o algo que se siente por ahí. Perfecto, está bueno. Una de las cosas que decían sobre el tratamiento de las voces, este tipo de lluvia de voces, como lo definía Franco, hay como un tip que siempre se hace cuando se hacen como estas voces que son internas, ¿no? Que siempre se tiran un poco hacia los graves, nunca las van a escuchar agudas. Siempre tienen como una reverberancia y que nos da este encierro a esto de adentro de la cabeza y se tratan de trabajar mucho los medios graves, no tanto los agudos. Los sonidos agudos complementarios siempre los van a escuchar como para que te llamen la atención. Claro. Puertas, sonidos así como de golpes y esas cosas que como al espectador le da corte, digamos, ¿no? Sí. Okay. ¿Les parece que vayamos a ver el tráiler? ¿Cómo no? Bien. Sí. Okay. Buenísimo. Acuérdense de apagar el micrófono, porfa. Gracias. Listo. Aquí estamos. Listo. Hola. Hola, ¿estamos todos? Me parece que me faltan las chicas. No, no, aquí estamos. Ah, fui la última en conectarme, entonces. Súper interesante. Ustedes dijeron, alguien que estaba quemado, si ese chico no estaba quemado. Sí. No sé qué es el término quemado si no está quemado. Estamos dentro de la cabeza de alguien. El encierro, el padecer encierro. Alguien que no duerme durante mucho tiempo. Estamos hablando de una serie sobre zombies de nuevo. Vista desde otro lugar, digamos, ¿no? Pero, o sea que a mí, sobre todo cuando escucho estas cosas, o sea, me las pongo a analizar, yo, como les decía antes, como que dedico 2 horas de mi tiempo a buscar este tipo de estupideces para, no sé, inspirarme y ver a ver qué puedo hacer. Y me llama mucho la atención cuando lo que uno piensa, por ejemplo, esa cuestión de no duerme por mucho tiempo. Esto es una frase muy larga la que le transmitió a Franco, ¿no? Sí. Transmitir que no duerme durante mucho tiempo. Se puede transmitir que tenés sueño con un bostezo, pero que no dormís durante mucho tiempo es una sensación difícil de transmitir. Sin embargo, ahí está. Creo que esta cuestión del recuerdo, dijo en algún momento Eloisa, alguien hay un pitido. ¿Están todos bien? Sí, estoy bien. ¿Sí? ¿O alguien se perdió? Sí, sí. Ah, ok. Esta cuestión del recuerdo que decía Eloisa también, ¿no? No se tiene que entender absolutamente todas las voces que están, esta lluvia de voces. Sin embargo, aún así, solamente, casi únicamente con voces, porque no hay mucho más. Hay sonidos ambientales y hay algunos efectos de sonido, pero únicamente con tratamiento de voz también se puede lograr cosas. Sobre todo si uno, y creo que pasó en el tráiler anterior, que sobre todo si uno no se pone a pensar en que las voces dicen algo, sino que las voces, como forma sonora principalmente, son parte del sonido. Como textura, creo que decía Franco, iban rompiéndose las voces y iba dando una textura justamente de esa realidad quebrada, fragmentada. Sí, tal cual. Franco, ¿ibas a decir algo? No, estoy escuchando. Okay. Porque, o sea, lo que puedo aportar es lo mismo que están diciendo, así que... Ok, perfecto. Una de las cosas que a mí me pasa, y que creo que uno tiene que romper con eso, a mí me cuesta mucho, pero yo a veces trabajo en inglés, porque hay ciertas palabras que a mí me suenan mejor en inglés, incluso trabajo en inglés no entendiendo a veces qué es lo que dicen exactamente. Pero hay palabras o frases que sonoramente me gustan, o en otros idiomas también me ha pasado. Y cuando la gente lo escucha en Argentina, hay un rechazo muy grande por escuchar el inglés. ¿Estoy hablando sola? No. Ah, es que hubo un silencio que dije, se me fueron todos. Y entonces me está costando mucho romper con eso con mi oyente, que no tiene el mismo idioma de lo que está escuchando, y que ese idioma en realidad le está diciendo un montón de cosas que no son las que yo le digo en el audio, pero él ya tiene armado en la cabeza un preconcepto de ese idioma. Nos cuesta mucho hacer eso. Eso es un reto para todos los que trabajan en sonido, principalmente en radio. No pasa con la música, sí. La gente escucha música en inglés y no tiene pedos con eso. Pero cuando le hablas en inglés, se pone loca si no le traducís. Entonces, tratar de romper con eso, digo el inglés porque es el idioma que más rechazo tienen. Si a alguien le ponen algo en francés, le suele gustar, incluso en lenguas nativas, ¿sí? O capaz hay otros preconceptos, creo, sobre todo en las lenguas nativas, ¿no? Como que siempre que alguien escucha en lengua nativa, se va a una imagen preconcebida que tiene de eso. Y mezclar esas cosas con una edición nueva, con una forma de edición nueva, con efectos. Mucha gente no se atreve, por ejemplo, a las lenguas nativas, sumarle efectos, hacerlas raras, quebrarlas, desestructurarlas todas, ¿no? Por un respeto que se le tiene, hay todo un respeto hacia eso, que uno tiene que tratar de romper, de no tenerle miedo a esos sonidos. El sonido de la voz es uno de los sonidos más difíciles de trabajar. Los demás sonidos son mucho más fáciles. La voz, si uno no la trabaja bien, puede dejar de ser un ser vivo, pasar a ser un robot, por ejemplo, ¿no? Hay una línea muy delgada, porque primero que la voz tiene todas las frecuencias posibles. mientras se está hablando. Hay gente que resalta algunas que tiene una voz más aguda o más grave, pero la voz en sí encierra casi todas las frecuencias de sonido. Entonces, poder editar eso, sumarle efectos, distorsionarlas y demás, suele ser un trabajo muy delicado y no siempre queda bien, pero como decía Franco, es una cuestión de probar e ir intentarlo, nada más. Sí, ensayo y error. Sí, ver qué nos gusta o no. Muchas veces no nos va a salir bien, la mayoría. Sí. Me voy a callar yo para ver si ustedes hablan. Si no, pues, si quieren vemos el siguiente. No sé no, si no, tienen... Quizás lo único con lo del rechazo del inglés que decías, uh-huh, es que normalmente todavía a la producción sonora se le sigue, o sea, sigue primando la voz, ¿no? Es ahí lo inteligible, lo racional. Entonces, sí, si no entiendo, me pongo nervioso porque siento que me estoy perdiendo de algo, aunque lo que esté pasando realmente quizás no venga en la voz, sino venga en todo, en toda la construcción, ¿no? En todo el tejido sonoro. Sí, sí, sí. A mí principalmente me pasa en una cuestión de rechazo. Ah, si quiere hacer la inglesa, ¿por qué no habla en español? Claro. Me lo han dicho, ¿no? Me han dicho, no me escuchan porque pues, es en inglés. Habla en español, si sabes español, ¿por qué no hablas en tu idioma? Porque te haces la cheta. Ajá. Es interesante. Y es muy difícil romper con esa parte. Uh-huh. Justamente creo que tiene que ver con lo que vos decís. Romper en el oyente esa idea de que tiene que estar entendiendo exactamente lo que dice la voz. Uh-huh. Sí, tiene mucho también que ver. También con eso decíamos de la linealidad de los relatos. Uh-huh. Estamos siempre en torno a esa idea de entender y no por ahí de sentir o de tener alguna emoción. Uh-huh. Tal cual. Sí, sí. Más o menos vamos todos en el mismo camino, entonces. Bueno, acá, yo tengo la experiencia de que cuando hacía radio de noche, siempre invitaba a una banda de unos amigos que ellos cantaban en inglés. La banda se llama Vera Baxter, están los discos por ahí para bajárselos, y el creativo, el personaje principal de la banda es un realizador de cine experimental, que es Gustavo Galupo. Y todos los videos que hacía hasta ese momento Gustavo eran, además de referenciales, pero eran muy experimentales, y con la banda trabajaban la banda de sonido, siempre. Y era muy interesante el trabajo. Y una de las cosas que una noche charlando con ellos y escuchando música en la radio, uno ya me dice, o sea, hablan también en español, pero ¿por qué carajo cantan en inglés? Y una de las respuestas que dio Carolina, que era la vocalista y parte de la composición también en la banda, decía que ella se llevaba mejor con el idioma porque tenía una sonoridad que transmitía mejor lo que sentía. O sea, que en el español no lo encontraba. Sí. Y tiene que ver con esto, con cómo uno se apropia del lenguaje y del sonido. O sea, hay cosas que el inglés está muy bueno y es muy rico, porque es rico sonoramente. Uh-huh. Igual que otros idiomas. Cuando uno escucha a alguien hablar en italiano, piensa en mozzarella, pizza y fideo, los fideos del domingo y la mama. Cuando uno habla en francés, se imagina, no sé, el champán, el queso azul, la aceituna. Cuando piensa, no sé, en Latinoamérica, yo siento calor. O sea, uh-huh, cálido, no calor. O sea, ese tipo de sensaciones. Tampoco nos tenemos que hacer cargo de lo que le pase a los otros por la cabeza. Sí, no, sí, entiendo eso, sí, sí, sí, sí. Sí. A mí me pasó, por ejemplo, que todos se volvieron a callar o se fueron. No, estamos acá. No me dejen tan sola, chicos. No saben la soledad que produce. No. Hay que confiar en el auditorio, Sol. Sí, gracias. yo hice hace poco una convocatoria, algunos de ustedes participaron, de que me enviaran un sueño. Uh-huh. Y sí, la verdad es que... Yo participé. Sí. La verdad es que tuve una... Todavía estoy trabajando esa pieza, porque la verdad es que yo me imaginaba que me iban a mandar, qué sé yo, como mucho 30 personas y estaba exagerando. Y me llegaron 200 audios. ¡Wow! ¡Genial! Yo todavía no sé qué hacer con todo eso. Y me llegaron audios, están contando un sueño, y me llegaron audios en árabe, en japonés. Ah, ¡qué bueno! ¿No? Y vos decís, puta madre, o sea, ¿qué carajo me está aquí? O sea, ¿cómo reinterpreto ese sueño que esa persona aparte me lo mandó? ¿No? Sin embargo, uno va entendiendo a partir de la sonoridad, de cómo va contando la historia, de cómo se le quiebra la voz y ciertas cosas, quizás se va imaginando otro sueño completamente distinto, pero uno puede jugar con esas sonoridades. Yo, por ejemplo, nunca había trabajado con el idioma árabe. Y es principalmente también porque uno tiene esa tara, dice... Pues como el árabe no lo entiendo, no vas a buscar inmediatamente audios en árabe. Uno va, qué sé yo, al inglés, que quizás lo entiende un poquito más. Pero al árabe yo por lo menos no me iba tan seguido. Y ahora estoy haciendo unos recorridos. Está increíble el árabe. Tal cual. Sí, yo acabo de estar por allá y me fascinó el idioma. Traje, de hecho, muchas grabaciones. ¡Ay, qué bueno! Sí. Si quieres algo ahí. Perfecto, gracias. Bueno, ¿les parece si escuchamos el último y ya pasamos a la otra parte de la clase? Uh-huh. Okay. Okay. Sí. Apaguemos los micrófonos. Y es el número 5, que se llama DOG 2014. Ok. Ya. Listo. ¿Estamos todos? Elo, sí. Elo, Paula también. Yo también. Franco. Ahí voy. Hola. Okay. Ahí estoy. Okay. Perdón la interrupción, por eso también se los doy para que ustedes después, si lo quieren volver a escuchar de otra forma, lo puedan hacer. ¿Qué nos contaba esto? Diálogo de perros. ¿Qué? Perdón. Un diálogo de perros. Hay un perro y hay una cosa que imita a un perro. Sí. Creo que hay gente imitando a los perros o peleando con los perros, no sé. Uh-huh. Hay mucho humor. Ajá. Sí, sí. Creo que sí es publicidad. Bueno, yo me aventaría a decir que es publicidad. Sí. Sí. Como una cosa muy histriónica, muy, muy, muy de humor. A mí me hizo reír. Solamente escucharlo me reí. A mí me hace pensar como si fuera una novela de perros, la cotidianidad de los perros, no sé. ¿Qué sonidos escucharon? ¿Pudieron detectar, aparte del perro? Una alarma de un auto, o sea, de la llave de cuando se abre el auto. Sí, y hay como una especie de o alarma o claxon o algo así con sonido de perro de un auto, ¿no? Mm-hmm. Que hay, creo que hay parte del humor tiene que ver entre ese juego. Sí. Como entre una moto. Un perro y un no perro. Ahí está, un perro y un no perro. Sí, hay como una moto que suena como un perro, es lo que yo percibí, como una moto. Moto, perfecto. ¿De qué sería la propaganda? Si tuvieran que decir algo. ¿De alimento para gatos? Sería muy bueno terminar así. Se me ocurre que es una publicidad en la cual hay no solamente un perro en la casa, sino puede haber varios perros, dialogan entre ellos. Uh-huh. Yo tengo siempre esta imagen, hay una película de Raúl Ruiz que se llama Diálogo de Perros, un cortito, chiquito, y siempre que escucho un perro se me viene a la imagen fragmentos de esa película. No, es automático, o sea, no pude sacarme eso de la cabeza, ¿no? ¿Te quedó? Me quedó, sí, me quedó, y siempre que escucho perros, particularmente no me llevo bien con los perros, y ellos conmigo, les tengo muchísimo miedo, más allá que sea un perrito pequeñito o un perro grande, es el mismo miedo igual, no me lo puedo sacar de encima eso. Y definitivamente no me agradan los perros. O sea, no es que... ya ni siquiera me ocupo en empatizar o no con un perro. Ahí está, salchicha y listo. A mí no me jodas. Voy por ahí, yo por acá. El sonido que a mí... O sea, me produjo esto más allá de la cortinita que tenía, que te remite siempre a la comedia, ¿no? O al cine mudo, o a ese tipo de comedias, era de dos animales hablando o chusmeando, ¿sí? Sería el término, ¿sí? Acá en Rosario dicen sacar el cuero. Ok, sí. ¿Alguno más? No, yo no tengo nada más. Ok. Hay algo muy importante en esto que es, a mí se me hace muy difícil. Yo estoy tratando de incursionar, pero es muy difícil hacer como comedia con sonidos. Es mucho más fácil tirarnos a la parte experimental, a que nos entienda, a que sea o depresivo, o contar toda una historia bien oscura y, ¿no? La oscuridad... es mucho más fácil de contarlas con sonidos que la comedia. Sí. Nos pasa en la universidad, en este taller de audio, donde hacemos un ejercicio de radioarte, que para muchos es el primer acercamiento, donde es común escuchar historias oscuras, o sea, escuchar radioarte oscuro, y no otra cosa, como que es más fácil tirarse a lo oscuro, a lo darky. Uh-huh. Sí. Yo creo que es principalmente porque lo... Perdón, iba a hablar alguien. ¿No? No. Yo creo que es principalmente porque asociamos que la comedia siempre viene como de una interpretación dialogada o que se dice, lo dice las palabras. Es más fácil ser gracioso con un chiste que ser gracioso únicamente con sonidos. Hay cosas, ¿no?, hechas muy interesantes, pero como que los sonidos que dan a gracia también rozan con sonidos conocidos, qué sé yo, sonido a pedo, a eructo, a todas, o sea, como sonidos muy de ya utilizados para eso y tan utilizados que ya no producen una comedia o una sonrisa, ¿no? Pero esto que decía él, lo que esto le causó una sonrisa, ¿no?, es una sensación que no nos vamos a encontrar tanto en la radio experimental y creo que es muy difícil de hacer. Sí, pero creo que no solo es el problema del mundo de producción sonora, sino estaba pensando que tiene que ver con cuál es el mecanismo del chiste, ¿no? Yo estudié guión y trabajábamos mucho porque justamente el mecanismo del chiste es muy difícil. Uh-huh. Y sin palabra tiene que ver con estas situaciones como muy, como el pastelazo en la cara, el tropezón, ¿no? O sea, como situaciones que como las estaba pensando, sí, es muy difícil, pero también por la forma del mecanismo de la risa. Uh-huh. Yo creo que, o sea, lo que nos causa risa o gracia es cierta empatía. Una situación que en realidad está sacada de contexto. Ese es uno de los mecanismos, sí. Pero no es el único, o sea, son varios. Son varios, sí, ese es uno. Uh-huh. Sí, no sé, pues habría que analizar más. Sí, y estudiar. Tiene que sí. Creo que es algo, sí, como ustedes lo han dicho, complejo, pues, el chiste o algo que da gracia, uno se acostumbra, o sea, es un algo que es un cuento que da risa o es una imagen que da risa. Entonces lo difícil es que algo que, una imagen que dé risa, llevarla al sonido y que me dé risa también, no sé, pues. Uh-huh. Yo lo veo muy difícil, pues. Al sí. Menos que sea una historia bien fundamentada que, bueno, que habría que pensarla bien, pues, y no sé si perdería el chiste si la pensamos demasiado. Sí. A mí el audio este sí me hizo reír, ¿eh? Eso sí, sin haberlo, o sea, sin ver todavía la imagen, el contraste entre el perro, que se supone que está como berreando, y esa otra cosa no perro, a mí ese contraste sí me hizo reír. Y bueno, obviamente con el apoyo de la música. Sí, sí, sí. Que te sitúa en un tono, ¿no? Uh-huh. Sí. ¿Quieren ver el último tráiler? Muy bien. Ok. Ahí vamos. Ok, sí, era más o menos lo que imaginaba. ¿Sí? Sí. ¿Estamos todos? Sí. Sí. Ok. Ahora sí. Sí, era más o menos lo que se imaginaban. Sí. Sí. Buenísimo, buenísimo esto que hicieron. Tiene una particularidad esta publicidad, que es que si uno la ve una vez en televisión y después solamente la escucha por radio, la reconoce. Claro, claro. Sí, sí. Le funciona para los dos lados, digamos, ¿no? No claro. Creo que la pasen en radio así, pero sería interesante hacer la prueba. Es casi seguro que la gente la reconocería sin que digan Volkswagen, inclusive. Uh-huh. Es un efecto muy interesante. Bueno, pasó la parte linda del taller. Aquí terminado, ustedes no hablaron mucho, así que ustedes... ¿me estoy retroalimentando? Sí. ¿Ahí estoy mejor? ¿Me escuchan bien? Sí. Sí. Ok. Sí, sí. Bueno. Los que les voy a pedir para la próxima clase... Háganlo en el tiempo que tengan. Yo después les voy a dar bien los datos del ejercicio. Pero van a tener que hacer el ruido de un monstruo. El diseño sonoro de un monstruo. No tiene que ser el ambiente todo, sino el sonido que tiene ese monstruo en particular. Uh-huh. El monstruo particular pertenece a el cuento, la novela, 20.000 leguas de viaje submarino. Y ahí les estoy dando un texto, una parte del texto, no les estoy diciendo que se lean todo el libro, pero hay un capítulo en particular que tiene una descripción, ¿sí?, de este monstruo. Y lo que yo quisiera que ustedes hagan es que traten de hacer el sonido. Ok. Fíjense, o sea, no vayan, o si van a una biblioteca de sonidos, traten de jugar con esa biblioteca de sonidos, de sumarlos, de hacerlos mierda como para que se escuche de una forma rara. Jueguen, digamos, ¿no? Es un momento para jugar. Y pasa mucho cuando uno trabaja en estas cosas que cuando se convierte en un trabajo tiene muy poco tiempo para jugar. Empieza a hacer como muchísimas cosas y ya no tiene tanto tiempo para hacer boludeces, digamos, que no salgan a la luz. Sí. Uh-huh. Entonces, por eso pues, les recomiendo que traten de hacerlo, no sé, si les sale o no, pues ahí después vemos. Sí, no hay nada ni bueno ni malo, nadie va a hacer algo espectacular y el otro va a hacer una porquería. Van a hacer cosas distintas. Ahí también, en lo que les voy a mandar, esto se los voy a enviar cuando termine la clase, unas fotos y algunas imágenes que ustedes quieren utilizarlas para inspirarse, pues ahí también, ¿no? A veces lo visual nos inspiran sobre todo en lo grande, cómo es ese monstruo, aparte de la descripción escrita, ¿no? Uh-huh. Así que ustedes utilicen los recursos que quieran. No tiene límite de duración. Acuérdense que solamente el diseño del monstruo, no tienen que diseñar dónde está el monstruo y todo lo otro, ¿sí? Okay. Y hay otro ejercicio que es chiquito, que es sobre preguntas, que le dan unas preguntas a otra persona. Es muy cortito, son preguntas básicas, nada más, ¿sí? Prometo no llenarlos mucho de trabajo. Bueno. Bueno, ahora vamos a la segunda parte del taller que les dije, como les dije, era más teórica. Vamos a hablar un poco de el sonido versus el audio. ¿Alguien sabe la diferencia si uno dice sonido o audio? No, ayer nos adelantabas algo, pero... Uh-huh. Pero, o sea, salvo eso que decías, no lo había pensado ni lo había leído. Ok. Uh-huh. Yo tengo todavía muchas dudas sobre eso, pero yo pienso que el sonido es lo que escuchamos, lo que se produce, y el audio es como el mecanismo, cómo lo tratamos, por dónde lo sacamos, ese tipo de cosas. No sé si estoy más o menos cerca o lejos. Estaba bastante bien encaminado. Ah, ok. Sí, es algo como eso, es lo que creo yo. Pero sí tengo muchas dudas sobre eso. Ok. Precisamente sobre eso. Ayer decíamos que el sonido era el resultado de una percepción, de percibir auditivamente un fenómeno físico, digamos, ¿no? Las variaciones oscilantes de un cuerpo a través del aire, decíamos. Uh-huh. Las ondas sonoras son oscilaciones de presión en el aire que son percibidas por el oído y finalmente interpretadas por el cerebro. Hasta ahí estamos bien, como fenómeno uh-huh. físico. Uh-huh. El sonido tiene tres factores fundamentales. El primero es que es infinitamente variable. Es decir, esa presión en el aire puede variar indefinidamente. ¿Sí? No es que es constante esa presión. Según el sonido, que es la variación que se ejerza, va a salir el sonido relativo, digamos. ¿Sí? Pero esa perturbación puede variar de forma, temperatura, por muchas instancias puede variar. Entonces, lo que decimos es que el sonido es infinitamente variable. El segundo factor del sonido es que esa onda es periódica, es una onda continua. para explicar eso, esto lo mejor que, la mejor forma que yo encuentro es, si ustedes tienen papel y lápiz ahora, traten de dibujar una onda de sonido en el papel. Y van a ver que para dibujarla no hace falta levantar el lápiz del papel. Uh-huh. Es continua, sí. No se corta en ningún momento. Exactamente uh-huh. como el dibujo que acaban de hacer. ¿Sí? Uh-huh. Y el tercer factor es que el sonido es un sonido análogo. Y con esto no me estoy refiriendo a la tecnología analógica, sino es que es una señal análoga. A ver, ¿cómo lo explico a esto para que se entienda un poquito mejor? Cuando hablamos de una señal análoga o analógica en este mundo en el que vivimos, en este mundo físico en el que vivimos, estamos hablando de la fisicalidad del sonido. Una señal análoga es una señal generada por un tipo de fenómeno electromagnético. Los fenómenos electromagnéticos más conocidos son, en la naturaleza, son la luz, el sonido y la energía. ¿Hasta aquí alguien se me perdió o se me fue enojado? No. ¿No? ¿Nos vamos? Ok. Y el sonido, esta señal análoga, ¿sí?, que producida por un fenómeno electromagnético, es una onda, a ver, ¿cómo lo puedo explicar? Esperen que no quiero hacerles... A lo que voy es que esta señal análoga es principalmente un fenómeno físico. Eso es lo que quiero que quede, que ustedes capten, digamos. ¿Sí? Voy a mostrar un grafiquito para ver si... Para que no se me... Que se me entienda un poquito mejor. Disculpen, es difícil explicar esto. Pero principalmente lo que me interesa que veamos es esta diferencia. Es esta... en el sonido pasa algo que... No sé si se los dije a ustedes o no. O lo dije a la mañana. Pero en el sonido... muchos nombres que les damos al sonido y demás, cuando hablamos de sonido, se refieren a varias cosas. Decimos análoga, tecnología análoga o analógica. Decimos análogo y estamos hablando de algo completamente distinto. Muchos conceptos sobre el sonido pertenecen a varias definiciones. Entonces esto crea muchísima confusión. Acá, cuando hablamos de análogo, hablamos de esta señal analógica generada por un fenómeno físico, ¿sí?, como la luz, el sonido o la energía. Cuando vemos esta señal análoga, solemos ver este grafiquito, ¿sí?, que es un gráfico que vemos principalmente en libros de física, ¿sí?, sobre la física del sonido. Y cuando medimos físicamente el sonido, vamos a encontrar que la flechita de abajo nos va a indicar la longitud de onda y la flechita de arriba la amplitud de onda. ¿Este gráfico alguna vez lo habían visto? Uh-huh. Sí. Okay. Sí. ¿Sí saben qué es la longitud de onda y la amplitud de onda? Creo que sí, pero no podría explicarlo. Ok. ¿Alguien más que se anime? Intuimos. Intuyen, ok. La longitud de onda mide la frecuencia del sonido. Es decir, imagínense si medimos un edificio, ¿sí? Y salimos de caminar de la puerta hasta donde termina el edificio, ¿sí? En el tiempo, cuánto tiempo nos lleva caminar de la puerta del edificio a que termina el edificio. Esto es más o menos lo mismo. La longitud de onda, ¿sí?, va a medir la frecuencia del sonido. ¿Cuántas oscilaciones o variaciones de las moléculas de aire hay por segundo? ¿Sí? ¿Se acuerdan de la frecuencia de sonido que hablamos ayer? Uh-huh. Se me lo olvidaron. Ok. Y la amplitud de onda mide la intensidad del sonido, o sea, la presión que ejerce las moléculas, ¿sí? A menos presión, el sonido va a ser más pequeño, va a ser lo que decimos menos intenso, se va a escuchar menos. A mayor presión de las moléculas, van a ser unas ondas más grandes, más altas. Es como si midiéramos el alto del edificio. Uh-huh. ¿Sí? Ok. Uh-huh. Ok. Clarísimo. Ah, perfecto. Igual uh-huh. estas cosas siempre se confunden. Uno las tiene como que siempre rever, ¿no? Nunca está de más leerlas de nuevo. Sí. No es como andar en bicicleta, va. No, para nada. Ahora vamos a pasar a la digitalización. Cuando hablamos de sonido, hablamos de una señal analógica, un fenómeno físico. Cuando hablamos de audio, hablamos de una señal digital. Esa es la diferencia. Es cuando digitalizamos el sonido, cuando el sonido, después de ser captado por el micrófono, que sigue siendo un fenómeno físico, cuando lo capta un micrófono, porque es un fenómeno eléctrico, el que se da en el micrófono, pero cuando lo pasamos a la computadora reinterpreta esos datos y lo convierte en un audio. Por eso ustedes siempre van a encontrar que los software se llaman software de audio. Nunca van a encontrar que se llamen software de sonido. Sí. ¿Sí? Principalmente porque esto que cuando uno busca software, qué sé yo, en otros idiomas y a veces pone sonido y no lo van a encontrar así. Cuando pongan audio van a encontrar el software o lo que tenga que ver con lo tecnológico dentro de la computadora. Bien. ¿Voy bien o se dieron por vencidos? Sí. No. Ok. ¿Qué pasa? Y acá nos vamos a empezar a complicar la vida un poquitito, no se enojen. ¿Todos ven el gráfico en la pantalla? Sí. Ok. Cuando convertimos la señal eléctrica, ¿sí? Imagínense que se da un ruido que es interpretado por es captado por el micrófono, convertido en señal eléctrica y lo digitalizamos. Lo que hace la computadora, ¿sí? Es codificar esos valores eléctricos, los codifica en valores predeterminados. En ceros y unos, ¿sí? Uh-huh. Hasta acá más o menos todos sabemos que las computadoras se manejan con estos códigos, en ceros y unos. Sí. Lo que me interesa que ustedes se queden con la idea de que la computadora reinterpreta. Es decir, no capta exactamente el sonido. Lo que está haciendo es una reinterpretación, es una traducción. Y como toda traducción puede variar, ¿sí? No es lo mismo quien traduce un libro de Bukowski del inglés, si lo traduce, no sé, Eloisa, que si lo traduce Franco o si lo traduce Harold. Va a haber distintas traducciones. Lo mismo pasa cuando la computadora interpreta la señal eléctrica de un audio. Son variaciones ínfimas, no siempre las notamos. Pero no es lo mismo que lo interprete el programa Jamforge, que lo interprete el Audacity, que lo interprete el Pro Tools. Lo van a interpretar de formas distintas. Quizás no se ve exactamente en la onda, quizás ni lo notamos. Pero no perdamos de vista estas variaciones, porque hay que saber que están y que modifican nuestro sonido. Nuestro sonido, una vez que lo interpreta la computadora, es modificado. Por eso tienen dos nombres distintos. Por eso hay un concepto para el sonido físico, ¿sí? Análogo para la señal análoga, y otro concepto completamente diferente para el audio, para el sonido digital, para la señal digital. ¿Vamos bien? Sí. Bueno, decíamos que el sonido es una onda periódica, ¿sí? La señal análoga es una onda periódica, como la luz y la energía. ¿Qué hace? Imagínense, la mejor forma que yo tengo para explicar esto es, imagínense la luz, pensemos en la luz como una onda periódica, continua. Y ahora imagínense un interruptor de luz. ¿Qué hace el interruptor de luz? Toma valores específicos de esa onda, ¿sí? ¿Está prendido o está apagada? ¿Sí? Lo mismo hace la computadora. La computadora es el interruptor de luz. La onda de sonido pasa por la computadora y la computadora lo interpreta como prendido o como apagado. ¿Se entiende hasta acá? Perfectamente. Cuando lo digitales, ¿sí? Digo porque puedo llegar a confundirlos mucho. Bueno, espérenme que no me quiero perder. Estoy tratando de ver si dije todo lo que tenía que decir. Bueno, esto que estamos viendo aquí es cómo se ve una señal digitalizada de sonido. Si se dan cuenta, hay una onda en gris atrás, que sería la señal análoga. La onda en gris es una señal continua, como la que ustedes dibujaron en sus papeles. Cuando es digitalizada, cuando la computadora digitaliza una señal de audio, ya no la digitaliza de forma continua. Como son ceros y unos, como es el apagador, prender y apagar, empieza a hacer recortes, porque empieza a poner valores muy específicos de lo que va a tomar, ¿sí? De esa onda continua. Son fragmentitos lo que toma la computadora, son fragmentitos de información de nuestros sonidos lo que toma la computadora. No, nunca va a poder tomar la computadora el sonido completo físicamente. ¿Se entiende? Nos miente la computadora. ¿Sí? Sí, sí. Bien. Ok. Bueno. La flecha que ustedes ven abajo, espérenme que saco aquí el Skype. La flecha que ustedes ven abajo, ¿sí? La que antes en una onda analógica marcaba la longitud de onda, ¿sí? ¿La ven todos? Sí. Sí. Ok. Nos sigue marcando esta frecuencia de tiempo, pero ya no como una longitud de onda, ¿sí? Sino como frecuencia de tiempo. Frecuencia en el tiempo de cuántas fotitos va sacando nuestra computadora de ese sonido. Ustedes imagínense como un stop motion, todos conocen el stop motion en animación. Sí. Bueno, vieron que si ustedes toman 3 fotos, la acción que hace el stop motion va a quedar más o menos recortada. Ahora, si toman 100 fotos de esa acción, la acción va a ser más continua. Sí, sí. ¿Sí? Sí. La flecha de abajo, ¿sí? La que antes medía la longitud de onda, que ahora va a medir la frecuencia, antes medía la frecuencia del sonido, pero de una forma analógica. Ahora la va a medir la frecuencia del sonido de una forma digital. ¿Sí? Sí. ¿Estamos todos bien hasta ahí? Sí. Ok. Es cuántas fotitos toma nuestro programa de ese sonido. Ayer Elo hacía una pregunta interesante cuando hablamos de frecuencia de sonido. Me preguntaba por qué la frecuencia de sonido se escribía hertz con H chica. ¿Se acuerdan o sí. No se acuerdan de esa pregunta? Bueno. Ahí está la diferencia. Cuando escribimos hertz con H chica, nos estamos refiriendo a la frecuencia del sonido analógica. Cuando escribimos hertz con H grande, cuando ustedes vean que tiene la H grande, se están refiriendo a la frecuencia del sonido de forma digital. ¿Y ambos son el sample rate o se considera sample rate uno de los dos? Solamente la digital. Solo la digital. Cuando hablas de sample rate, estás hablando solamente de la digital. Ok. Cuando hablas del analógico, solamente hablas de frecuencia de sonido, no hay otra más. No hay otra medida más. No hay otra medida más. Ok. Uh-huh. ¿Hasta ahí vamos todos bien o se me perdieron? No, yo no entendí eso último. Ok. Cuando hablamos de frecuencia de sonido análoga, ¿sí? Del sonido analógico, vas a encontrar que se mide en hercios, pero con H sí. chica te lo vas a encontrar escrito. Sí. Sí, eso entendí, la diferencia con H mayúscula, pero lo que okay. preguntó recién Eloisa no... Lo del sampling rate. Eso. No te preocupes, ahora vamos un poco... A Eloisa se me adelantó unos pasitos. Ah, perdón. No te preocupes, ahora vamos a ir a lo del sampling rate. Bárbaro. Ok. Lo interesante de esto, aparte de esa diferencia, porque uno la va a notar mucho en los software y sobre todo en los manuales de sonido, como son apócrifes, creo que se dice, ¿cómo se dice, chicos? Ayúdenme. Cuando algo, en vez de hercios, lo encontramos como HZ. Cuando se, sí. se acorta, sí, vamos a una abreviación. Cuando se abrevia la palabra hercios, de repente uno empieza a encontrar con H grande, con H chica, y vos decís, pero si están hablando de lo mismo, la puta que los parió se llama igual. Y no, la diferencia está acá. Justamente, cuando es con H chica, estamos hablando de algo análogo, cuando es con H grande, estamos hablando de algo digital. Bien, si queda eso, me interesa. Perfecto. Sí. Bueno, la flechita de abajo es la de la frecuencia del sonido. Ahora vamos a ver la flechita de la altura, ¿sí? Quiero poner otro ejemplo para que a uno le quede más, más claro. Es que yo lo pienso, por lo menos a mí me resulta más fácil pensar que la flecha de abajo sigue siendo la medición del edificio, de la puerta hasta donde termina el edificio, pero ahora lo estoy midiendo en cuántos pasos doy. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo me toma y cuántos pasos estoy dando? ¿Sí? Y la flechita de arriba, la que va a medir la altura del edificio, ahora me mide el bit rate. Okay. ¿Sí? Lo que antes medía, vamos a ver el otro, la longitud de onda, uh-huh. ahora lo mide la frecuencia. Y lo que antes medía la amplitud de onda, ahora se va a medir en bits. ¿Sí? Sí. Ok. Bueno, estas. Si ustedes ven, el gráfico este tiene como unas linitas azules recortadas, sí. que lo van recortando. Bueno, esos cuadraditos que se hacen, ¿sí? se llaman pulsos. ¿Qué pasa? Como decíamos, el micrófono capta un fenómeno físico, la vibración en el aire, y lo transforma en energía eléctrica. Lo digitalizamos, esa energía eléctrica se convierte en información y esa información se la llama pulsos. ¿Sí? Normalmente el nombre común lo van a encontrar como Pulse Code Modulation. Ahora les. Acá abajito en la nueva gráfico lo va a decir Pulse Code Modulations. PCM. ¿Alguien el famoso PCM. Nunca había visto por qué se llamaba PCM. Pulse Code Modulation, mira tú. Ahí está. De ahí venía. De ahí venían. Abran sus programas de audio si pueden. ¿Alguien se tiene que ir muy rápido? Por favor, avíseme, ¿no? Siempre me atraso un poquitito, disculpen. Avísenme cuando tienen abiertos los programas. Okay. Listo. ¿Harold? Sí, listo. ¿Franco? Aquí estamos. Perfecto. Esto de PCM lo van a encontrar cuando guardan un audio. Uh-huh. Principalmente. No sé, Harold, en el Audacity. Me parece que no es así. Ah, vos no usas Audacity. ¿Quién usa Audacity? Yo tengo Audacity. Ah. ¿Dónde encontraste el PCM? ¿Lo viste alguna vez? No. ¿No? Bueno. Debe estar cuando guardas el audio. Cuando exporto, quizás. Quizás cuando exportas, fíjate. Los demás es cuando lo guardan, ¿no? Uh-huh. Okay. A ver. Sí, sí. ¿Sí? ¿Tú, Franco, lo encontraste? Estoy en eso. Ok, tranqui, tranqui, o sea... Cuando tenga ganas, la máquina no va a hacer. Está bien, está bien. Sí, acá está. Ok. Paula, ¿lo pudiste encontrar? No, aún no, pero no hay problema. ¿Sí? Bueno. Trata de exportar un audio. Sí, pero no me parece... Guardarlo. ¿Y si lo guardas? Normalmente sí, al guardarlo va a decir onda PCM y entre paréntesis .wav o .wf. El Audacity tiene una sola forma de guardarlo, guarda en una sola, en un solo muestreo, me parece. ¿Vos no podés elegir 44 100 Hz 16 bytes? Sí, ahí tengo, puedo elegir algunas opciones. Entre esas opciones te tiene que decir al ladito PCM. Sí, ahí está, WAV PCM. Ahí está, perfecto. Bien. Estamos todos en la misma. Bueno, sí, bueno, disculpa, uh-huh. A mí no me da la opción PCM, no, de nada de eso. Ni cuando lo vas a guardar en el Pro Tools, ¿no? No, no es opción. O sea, tipo de formato WAV, estéreo, múltiple, mono, resolución 16. Claro, después me da la información, el archivo, sí, como tal, yo lo busco... Y dice PCM, velocidad de muestreo y todo eso. Entonces pero... te lo debe guardar en PCM sí o sí. Sí, sí. Ya listo. Pues. Debe ser como a huevo, digamos. Ah, sí. Lo que... Este PCM, a lo que se refiere es que es el archivo original. Mm. ¿Sí? Este es el más original de todos los archivos que van a tener ustedes. ¿De aquí en más lo van a ir cagando al archivo? ¿Sí? Le van a ir sacando información. Perdón, ¿quién trabaja con Audacity? No, Paula. Paula, fíjate, cuando lo abrís al software, abajo en la parte inferior, en el extremo izquierdo, ahí tenés la frecuencia del proyecto, entre paréntesis HZ 2. Y abajo tenés un desplegable. Sí, hay números, sí. Claro, es quizás era eso a lo que... no estábamos refiriendo. Aparece, cuando exportás, aparece la opción para guardar como WAV y ahí dice PCM. Uh-huh. Ah, listo. Sí, cuando guarda. Uh-huh. Perfecto. Bueno, este es el archivo original. En esto tenemos que guardar todos nuestros archivos, que digan PCM. Si no, estamos perdiendo parte de la configuración original de eso que estamos grabando, de eso que se transformó en audio digital, ¿sí? Uh-huh. Ok. Ahora vamos con los 44, 100 Hz, los 48 y los 96.000, uh-huh. Que todo el mundo reniega, ¿sí? Uh-huh. Bueno, los 44, 100 Hz, o 48 o 96.000, es la flechita de abajo. Uh-huh. Son los pasos, ¿sí? 44, 100, 48.000 y 96.000. Y los 16 bytes o 24 o 32 es la altura del edificio. ¿Todos vamos más o menos bien hasta aquí? Uh-huh. Sí. ¿Paula? Se me fue Paula. No, aquí estoy. Ah, okay. Estoy escuchando, okay. Estoy interpretando. Ok, insisto, estos son como referencias, no quedan de una, pero ahí vamos, sabemos más o menos de qué estamos hablando, ¿sí? Sí. Bueno, ¿por qué 44-100? ¿Alguien sabe por qué esta medida empieza de ese lugar, en ese lugar? No. No, ¿por qué empieza ahí? No, o sea, son los estándares que se utilizan, pero ¿por qué no? Ok. Bueno, todos sabemos que a mayor cantidad, como decíamos en el stop motion, a mayor cantidad de fotografías, más cantidad de... la acción va a ser más continua, ¿sí? Lo mismo pasa con el sonido. Mayor cantidad de frecuencias de sonido, mejor calidad de sonido, ¿sí? Pero ante mejor calidad de sonido... Perdón, me estoy retroalimentando. Espérame. Ante mejor calidad de sonido, también lo que pasa es que me ocupa más espacio en la computadora. Sí, claro. Todo esto más o menos todos lo sabemos. Sí. Ok. El 44 Hz es principalmente por un teorema, que se llama el teorema de Nyquist. Cuando uno piensa y dice, bueno, 44 Hz, 44.100 kHz, voy de nuevo, disculpen, es la hora. 44.100 Hz, cuando digo 44, tendría que decir kilohertz, se entiende la diferencia. Sí. Cuando digo 44.100 Hz, digo, pues es un montón, si nosotros los seres humanos escuchamos de 20 a 20.000 Hz, ¿para qué vamos a guardar 44.100 Hz? Es el doble, si ustedes se lo ponen a pensar, sí, de lo que escuchamos. Bueno, este teorema dice que para un audio de calidad lo que hay que hacer es guardarlo al doble de lo que escuchamos, ¿sí? Para tomar la mayor cantidad de frecuencias posibles dentro del rango audible del ser humano. ¿Se entiende por qué? Sí. O sea, como escuchamos a la mitad, si lo guardamos al doble, estamos casi asegurados porque estamos guardándolo en el rango. En realidad el teorema dice muchas más cosas, mucho más complicadas, pero yo no los voy a matar con eso. Si quieren, busquen teorema de Nyquist y ahí lo van a encontrar mucha más información. ¿Teorema de Nyquist? Teorema de Nyquist, se los voy a escribir, espérenme. Perdón, es mi ñoñez. No, está bien. No, no, no, yo igual se los voy a pasar a esto, pero pues, uno a veces se queda con la duda y es mejor buscarlo cuanto antes. Me parece fantástico. Bueno, lo que dice este teorema es que para tener un audio de calidad debemos muestrear el espectro de las frecuencias audibles para el ser humano al doble, ¿sí? ¿Estamos todos hasta acá? Sí. Bueno. Pero pasa algo. ¿Se acuerda que hablábamos de lo físico y de lo perceptivo? Resulta que el oído humano, sí es verdad que escuchamos de 20 a 20.000 Hz, pero no es que es así y nada más, que escuchamos esas frecuencias y las otras nos pasan por arriba. Las otras frecuencias, primero, no es que durante todo el tiempo estamos escuchando entre esas frecuencias y listo, sino es que nuestro rango sonoro siempre está variando. Entonces, normalmente una persona normal en ciertas circunstancias normales, etcétera, etcétera, etcétera, escucha de 20 a 20.000 Hz.